sonando de fondo Post Crucifixión de Pescado Rabioso. Se lo queremos dedicar al tío Dani, que es fiel oyente del puente. Y escuchamos antes algunas voces, algunos audios del tema elegido en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la seguridad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Los reclamos de seguridad se expresan simultáneamente pidiendo, por un lado, más presencia policial en las calles, pero al mismo tiempo se escuchan las denuncias de los abusos de esas mismas fuerzas policiales. Se escuchaban distintas voces en el audio que escuchamos al gobernador de Galvez en la provincia de Santa Fe, que no le importaban nada los derechos humanos. Después a la hermana de Luciano Arruga, que desapareció en el 2009 después que se lo llevó un patrullero. También escuchábamos al abogado de la familia Arruga, a Bloomberg también con sus comentarios, a Susana Jiménez, el famoso comentario también ahí de el que mata tiene que morir, y distintas posturas y vivencias con respecto al tema de la seguridad. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Eso vamos a estar hablando hoy, porque nos obliga a pensar que la seguridad no puede desentenderse de otros aspectos de la realidad social, como la desigualdad económica, la violencia, la discriminación, el pedido de cambio de leyes. Por eso queremos meternos y a empezar a desarmar este tema para tener más elementos y más argumentos a la hora de entenderlo. Por eso hoy vamos a estar hablando con la profesora Gabriela Rodríguez, que ella es antropóloga y es profesora de nuestra facultad, es docente en la materia de delito y sociedad, también en la materia de sociología del sistema penal, pero a su vez ella fue la coordinadora de un proyecto de las escuelas de participación comunitaria, que fue una iniciativa del Ministerio de Seguridad para trabajar el tema de la participación comunitaria con organizaciones sociales. Así que hoy va a ser un programa nutrido con muchos temas, así que los invitamos a sumarse, a poder dejar sus preguntas, sus comentarios en el Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. El Puente, es hora de encontrarnos. A ver. Y ahora sí, ya estamos en compañía de la profesora Gabriela Rodríguez. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias por habernos invitado. Gracias por haber venido aquí al Puente a tratar este tema tan cercano de todos los días que escuchamos en la noticia, en la tele, en TN o en los distintos informativos, la cuestión de la seguridad y los reclamos de más seguridad. Pero queremos entender un poco más de qué se trata. Por eso quisiéramos arrancar preguntándote de qué hablamos cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, porque está esta dualidad permanentemente, ¿no? Bueno, en realidad cuando uno piensa o define la inseguridad, siempre lo hace en función de una perspectiva, digamos, de un ideal de seguridad posible. ¿Sí? Y precisamente los comentarios que ustedes pasaron al aire hace un momento muestran claramente cómo se delimitan, ¿sí?, dos posturas centrales frente a esa temática. Una que asocia la inseguridad, ¿sí?, con la amenaza, con la defensa de los buenos vecinos en contraposición a elementos que aparecen como amenazantes. Este es el caso, por ejemplo, de jóvenes de los sectores populares que aparecen, digamos, como los protagonistas casi excluyentes de la problemática o de la generación de la inseguridad. Esa es una mirada a la cual en la academia, ¿sí?, varios investigadores la llaman demagogia punitiva. Demagogia punitiva porque implica, digamos, pensar que la seguridad es una cosa que se logra a sangre y fuego, terminando o conjurando la violencia con más violencia, ¿sí?, legal o ilegal, ¿no? Cualquiera de los dos casos es violencia. Y esa mirada, digamos, está muy difundida en los medios de comunicación. Es la mirada que prima en los medios de comunicación, esta idea de que es necesario defenderse, que es necesario leyes más duras, que los derechos humanos son básicamente un obstáculo para resolver el problema. Frente a esa mirada se viene construyendo una alternativa distinta que tiene que ver con pensar la seguridad, y ahí entra a jugar la idea de seguridad ciudadana como una condición de ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía. Y en ese caso, de todos. Algo que el Estado debe garantizar y que solo se puede alcanzar precisamente con el compromiso y la participación, digamos, de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque el primer trabajo que hay que hacer, digamos, es transformar la manera en que nuestra sociedad ha venido pensando el problema de la seguridad y de la inseguridad. Hay que abandonar el paradigma de la víctima, es decir, hay que dejar de pensarlo desde el lugar de la víctima y pensarlo desde el paradigma o el lugar de la ciudadanía, del ejercicio de derechos. Esto implica pensar que la seguridad no es algo que se garantiza, ¿sí?, centrando todos los esfuerzos en el recurso policial. El recurso policial es necesario, digamos, para cierto tipo de delitos, en cierto tipo de circunstancias, pero después hay toda una serie de conflictividades sociales que están asociadas al problema de la seguridad y que no deben ni pueden ser gestionadas por la policía, claramente. También, escuchándote, uno piensa, bueno, el tema de la seguridad por ahí es una cuestión individual. Yo camino por la calle y me siento insegura porque pienso que tal que está ahí, que tiene determinadas características, me va a robar, entonces mejor cruzo de vereda. Bueno, ahí está en juego la cuestión individual. Entonces, ¿cómo es esto de la ciudadanía y lo individual? Yo creo que uno de los grandes problemas que nos dejó la terrible década de los 90 es habernos vuelto cada vez más privados, ¿no? Más privados. Y yo creo que el problema de la inseguridad tiene mucho que ver con ese proceso, ¿no? Con ese momento que nos tocó vivir. Porque atrás de la seguridad o de la sensación de inseguridad o del miedo, hay otras cosas, ¿no? A veces el temor al delito que ciertas personas manifiestan o dicen tener y que son legítimos sus reclamos, pero a veces esa sensación o ese temor al otro, ¿no? Esa necesidad de estar guardado, digamos, en la casa, rodeado de sistemas que a uno lo protejan, tiene que ver precisamente con otros miedos, con otras incertidumbres y con otras inseguridades, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los sectores populares, largas décadas en donde el único aspecto del Estado que se hacía presente en sus cotidianeidades era la faz represiva del Estado, ¿no? Y recién mencionábamos el caso de Luciano Arruga, pero yo pienso Ezequiel de Monti, por ejemplo, ¿no? Que fue el caso de este joven que la policía lo obligó a arrojarse al riachuelo y murió ahogado, por ejemplo, ¿no? Bueno, Walter Bulacio, que es paradigmático ese caso. Pero digo, yo pensaría que no es individual el tema de la seguridad, porque en todo caso, esa persona, digamos, que tiene esa preocupación, ese temor, está atravesado por procesos sociales. Y precisamente, es colectivamente como se puede deconstruir eso, ¿no? Y generalmente, con un proceso de reversión que lleva mucho tiempo, que es volver a valorizar lo público, ¿no? Abandonar esta lógica de bueno, estoy mejor si estoy adentro, si estoy encerrado, ¿no? Y volver a salir a la calle, volver a hacer actividades, volver a pensar que uno puede, digamos, construir, ¿sí?, el barrio, o construir el club, o construir el partido político, ¿no? Pensar en esas cuestiones que hacen que la democracia deje de ser solamente una democracia formal que nos convoca a votar y se convierta en una práctica cotidiana que tenga por objetivo garantizar los derechos, ¿no? Claro, vos decías al principio que, haciendo referencia a los sábados, hay como dos miradas y dos posturas en relación al tema. Entonces, lo que acabas de decir me hace pensar en esto. Depende también desde qué postura uno pare para poder entender esta solución. Sí, depende de varios factores. Si bien hay algunos que sostienen que la inseguridad o la seguridad no es un tema de debate político-ideológico, yo no estoy de acuerdo, y aparte me parece que no hay discurso más ideológico que aquel plantea que no hay ideología en el discurso. Claro. Yo creo que hay cierta afinidad electiva, digamos, entre ciertas posturas y ciertas ideologías políticas. ¿Y por qué digo esto? Me parece que pensar, por ejemplo, en el caso de qué sería una ciudad de Buenos Aires segura o insegura, o qué es o qué hay que hacer para que la ciudad de Buenos Aires deje de ser insegura, implica tener un proyecto concreto de ciudad, ¿no? Uno puede pensar, uno puede encontrar la paz y la seguridad en un cementerio, digamos, también. Y acá se trata de otra cosa, acá se trata de pensar que la construcción, digamos, de cierto vínculo, digamos, que nos ofrezca seguridad, pasa precisamente por recuperar esos espacios que hemos perdido y que no es tan fácil, porque muchas veces es muy rápida la manera en que uno pierde espacio público, construcción de lazo social, ¿no? Articulaciones, y cuesta mucho volver a construirlo, cuesta mucho. Y en esto me imagino que también juegan un papel importante los medios de comunicación en la construcción de la sensación de seguridad o de inseguridad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo operan los medios en este tema? Los medios de comunicación trabajan a dos niveles. O sea, en primer lugar, uno puede decir que el medio de comunicación es un actor, ¿no? En la construcción de la agenda. El tema de la seguridad se politizó mucho, entonces siempre aparece esta cuestión de, bueno, una forma de pegarle al gobierno de turno es magnificar, ¿sí?, la cuestión de la seguridad. Pero también los medios son el escenario en el cual otros actores políticos, sociales, aparecen, ¿no? Por lo general, el discurso de los medios, sobre todo en el ámbito de lo que serían los noticieros, por ejemplo, tiende a pararse desde el lugar del paradigma de la víctima. Es más, hablan desde el lugar de la víctima. Y no es que la víctima no tenga derecho a hablar, ¿sí? Pero el discurso de la víctima es un discurso que está atravesado por una pérdida, por un dolor, y hasta es racional, si se quiere, que esa persona, digamos, en una situación de pérdida, plantee la necesidad de una venganza. Ahora, la discusión, digamos, a nivel social y en términos políticos con respecto a qué hacemos con determinadas problemáticas no puede pasar por ese lugar, tiene que pasar por otro lugar necesariamente. También los medios repiten. Es muy interesante porque uno puede pensar que un hecho, por más dramático que sea, con la repetición en todos los canales durante varias horas se convierte en mil hechos. Y ahí lo que se produce es esta famosa sensación de inseguridad, que es un problema en sí mismo. Porque, por ejemplo, el abandono del espacio público o el hecho de que la ciudad de Buenos Aires tenga todas sus plazas enrejadas, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el temor y cómo la gente se repliega, ¿no?, sobre lo doméstico. Estamos conversando con la profesora Gabriela Rodríguez, que ella es antropóloga y es profesora de nuestra facultad en la materia de delito y sociedad. Estamos hablando de la seguridad ciudadana y queremos seguir hablando de este tema en el próximo bloque, pero vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un tema de Calle 13 y después volvemos. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo. persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. De Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. La mesa barrial está conformada, digamos, por coordinadores que somos los mismos vecinos, que participamos también con los demás vecinos y con la presencia de delegados del Ministerio de Seguridad. Los vecinos formulamos las inquietudes, las consultas, los reclamos concretos en determinados ámbitos. Y lo que hacemos es tomarlos, los elevamos en un acta y se los comunicamos al Ministerio de Seguridad para que sea el Ministerio de Seguridad quien después le esté dando curso a esas situaciones. La seguridad es obligación del Estado, pero el Estado no lo puede hacer solo. Debemos participar activamente todos los vecinos para que nuestros barrios, nuestras calles, el lugar donde vivimos, sea un lugar más agradable, más seguro y donde podamos crecer y desarrollarnos plenamente. Houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros. Seguimos en El Puente, estamos hoy tratando el tema de la seguridad. Estamos conversando con la profesora Gabriela Rodríguez, que ya es antropóloga, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en la materia de delito y sociedad y sociología del sistema penal, y además fue coordinadora de un proyecto de escuelas de participación comunitaria en seguridad que se firmó un convenio entre las Facultades Sociales y el Ministerio de Seguridad para llevar adelante este proyecto. Quizás ahora podemos contar un poquito de qué se trata. Queremos recordarles nuestro Facebook, que ahí nos dejaron comentarios y saludar a Gabriel Glusgold, que nos dejó ahí un mensaje en Facebook que dice: muy bueno el programa de hoy, las mesas de seguridad que creó el Ministerio de Seguridad de la Nación posibilitan un factor de cambio en la sociedad muy importante. Es importante que la sociedad se involucre y participe en pos de los cambios necesarios. Entonces esto nos da pie, y el audio que escuchábamos recién, que hablaba de estas mesas de seguridad que se están formando, para contar de qué trata este proyecto, que imagino que es nuevo, es innovador. ¿Podés contarnos un poco en qué consiste? Bueno, desde la creación del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, que fue en diciembre, ¿sí?, en diciembre del 2010, ya en abril de 2011 la ministra Garré presenta el Plan Nacional de Participación Comunitaria. Ese plan nacional contempla fundamentalmente la participación de las organizaciones, barriales y de los vecinos en la temática de la seguridad. Pero es una participación que tiene, digamos, una estructuración interesante, porque en realidad se plantea que es necesaria una metodología para participar. Y de ahí es que surgen las escuelas de participación comunitaria en seguridad. Las escuelas de participación comunitaria en seguridad, nacidas por este convenio, se llevaron a cabo 3 experiencias en la ciudad de Buenos Aires. 2 estuvieron a cargo nuestro, es decir, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual yo fui coordinadora, pero participaron también talleristas y participaron también docentes e investigadores, que fueron los que estuvieron a cargo del dictado de los módulos, ¿no?, de formación. Lo importante de las mesas de participación es que se convoca a la ciudadanía a que gestione de alguna manera algunos aspectos de la seguridad. Por ejemplo, se construye en la mesa, mediante la participación de las organizaciones, un mapa comunitario de la prevención del delito y los conflictos. Ese mapa permite, digamos, tener un diagnóstico de la situación barrial y poder después ver qué tipo de intervenciones se pueden llevar a cabo, porque las realidades son múltiples. Por ejemplo, en el caso de Constitución, la Mesa Barrial de Constitución implementó una serie de intervenciones que las llevó a cabo el Ministerio, digamos, de Seguridad, en articulación con el Ministerio de Cultura, y lo que se armó fue una serie de recitales que llevaron el nombre de Constitución en Vivo y que se hicieron en Plaza Constitución. También se llevaron a cabo intervenciones con respecto a el espacio público, como por ejemplo se armaron una serie de talleres destinados a jóvenes y niños para sostenerlos durante el verano en la Plaza Garay, sí, del barrio también de Constitución, barrio que es nuestro barrio porque nuestra facultad tiene una de ustedes ahí. Sí. Bueno, distinto tipo de iniciativas. Otro de los objetivos de la participación comunitaria en seguridad y de las actividades de las mesas es poder llevar a cabo una evaluación del servicio policial que se lleva en la zona, ¿no? Los vecinos tienen, ¿sí?, elementos como para saber qué tipo de servicio está prestando su policía, sus comisarías, y de esta manera elevar al Ministerio las informaciones pertinentes al respecto. ¿Cuántas mesas hay hasta ahora? Hasta el momento hay alrededor de 40 mesas. Hay 40 mesas en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando. Por lo general, las mesas se organizan en función de las jurisdicciones de las comisarías. Pero bueno, en general, por ejemplo, yo participo en una mesa, participo como vecina y como integrante de una organización política, que es en Caballito Norte, precisamente, que es el Club Premier, ¿no? Esa mesa que se hace en un club de barrio, que es el Club Premier, hace un tiempo que viene trabajando, y bueno, esa mesa corresponde a las jurisdicciones de la comisaría 11 y 13. Después hay otra mesa en Caballito que corresponde a las jurisdicciones de las otras comisarías. Entonces están nucleados alrededor de la comisaría, digamos. Están nucleados a partir de realidades barriales que puedan ser consideradas como más o menos homogéneas, por decirlo de alguna manera. Entonces eso varía mucho, la cantidad de mesas que puede haber en una misma comuna, ¿sí?, varía mucho, no solo si hay más o menos iniciativa de participar por parte de las organizaciones, sino también de las realidades. Hay realidades que son muy distintas en un mismo ámbito, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Caballito, que es un poco más homogénea como otras comunas, pero en otros barrios, por ejemplo, por decir un caso, Flores, una cosa es el centro de Flores y otra cosa muy distinta es toda la zona, digamos, donde están las villas, ¿no?, donde las problemáticas de seguridad y las intervenciones que se requieren son bastante distintas, por cierto. ¿Y qué tipo de resultados o qué tipo de conclusiones están llegando en cómo intervenir en estos casos? Yo creo que una de las cuestiones más importantes tiene que ver con el hecho de que no solamente en las mesas se plantea la problemática del delito, que tal vez la problemática del delito sea la que más ajustada está a la competencia policial. Hay toda una serie de conflictividades o de problemáticas, ¿sí?, que están en el barrio, que generan inseguridad y que no son delitos, y que las formas de intervención entonces tienen que ser otras. Por eso es importante que participen organizaciones que tengan, digamos, una actuación territorial en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros convocamos se convocó desde el Ministerio de la Facultad de Ciencias Sociales para las escuelitas de participación comunitaria, nosotros teníamos desde comedores comunitarios, partidos políticos, agrupaciones barriales de distinto tipo, clubs de barrio. Lo importante, digamos, es que, y ahí está la potencialidad de la participación, de que esa participación sea lo más amplia posible, que involucre a los distintos sectores sociales y que haga posible un espacio de diálogo y de acuerdo, porque no siempre los distintos sectores que componen un barrio están de acuerdo, ¿no?, en cuanto a qué tipo de medidas hay que tomar. Pero precisamente la mesa, como un espacio permanente, ¿sí?, en donde se charla, se puede discutir, se puede acordar y se puede proponer, no es un espacio para el reclamo básico, ¿no? ¿Cómo funcionan estas mesas? ¿Hace cuánto empezaron a funcionar y cómo es la frecuencia? Bueno, las mesas fueron armándose de manera escalonada. Las primeras fueron en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, las primeras que se armaron en el 2011, y es más, hasta el día de hoy se siguen conformando nuevas mesas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas zonas que ya tienen funcionando mesas, pero aparece la posibilidad de que en una zona, digamos, de la comuna más alejada se conforme otra más, y esto va armándose de esa manera. Más o menos hay mesas que ya hacen más de un año que están funcionando, precisamente en este momento más o menos haría un año, y por lo general las mesas funcionan a través de una reglamentación, ¿sí? Hay una resolución que da creación a las mesas barriales, esas mesas barriales se dan a sí mismo un reglamento, firman un acta constitutiva, tienen coordinadores que son elegidos, digamos, de manera democrática por los integrantes de la mesa, pero además están todo el tiempo acompañadas, y esto es importante porque no es una política de participación que haga que el Estado se corra de la cuestión, no. Todo el tiempo están acompañadas por coordinadores que pone el Ministerio, que es gente que forma parte, digamos, del staff de participación comunitaria del Ministerio Nacional, que va haciendo un seguimiento y articula las distintas necesidades que esa mesa puede presentar. Una mesa, por ejemplo, puede proponer dar una serie de charlas en relación a alguna temática. Una mesa puede convocar a distintas fuerzas del barrio para plantear un proyecto de intervención específico en el espacio público. Una mesa puede pedir informes a las comisarías del barrio con respecto a, bueno, qué se requiere, qué no se requiere, por qué no hay presencia policial en determinada zona que se ha señalado que es conflictiva. Bueno, son múltiples. De hecho, el viernes pasado, la mesa de Flores Centro, llevó a cabo una actividad en articulación con el Inca, ¿sí? En donde se hizo una proyección de una película. Una proyección de una película que creo que, sí, Luna de Avellaneda fue la película. Se la proyectó en la Plaza Flores y convocaba a la mesa, algunas agrupaciones políticas de la zona y el Inca, ¿no? Eso me parece que es un ejemplo de todo lo que se puede hacer en relación a este problema y que podemos hacer, digamos, como integrantes de las organizaciones. O sea que estamos resaltando que va más allá de combatir el delito en sí, sino que hay otras propuestas y otras actividades que pueden abordar este tema para convocar a otros vecinos. Vamos a seguir hablando en un ratito de este tema, les propongo escuchar un poquito de música y continuamos. Table in an otherwise empty room. A young girl. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Seguimos en El Puente, ya estamos transitando el último tramo de este programa. Estamos conversando sobre el tema de la seguridad ciudadana con la profesora Gabriela Rodríguez, que es antropóloga y es profesora en nuestra facultad en la materia de delito y sociedad, y además estuvo coordinando un convenio desde las facultades sociales con el Ministerio de Seguridad en el marco del Plan Nacional de Seguridad Comunitaria. Y quizás poder contar un poquito esto de las escuelas, que se hicieron escuelas de participación comunitaria como una forma de armar la metodología de participar en estas mesas, ¿no? Bien, sí. Por un lado se armó, digamos, este espacio, que es un espacio de capacitación desde la perspectiva de la educación popular, fundamentalmente. Se convocó entonces a las organizaciones para que se inscribieran y cursaran 8 módulos. Esta vez fueron 8 módulos. Eso se hizo en 3 oportunidades en la ciudad de Buenos Aires y en una oportunidad en el partido de Avellaneda, ahí ya en convenio con la Universidad de Avellaneda, Nacional de Avellaneda. Pero bueno, lo más importante de las escuelas es que hacen posible el encuentro de 3 tipos de saberes que no siempre confluyen. Uno es el saber de las organizaciones, que es un saber práctico, que es un conocimiento que viene dado por la experiencia y por la intervención directa. Otro es el saber de la gente que se dedica a gestión, ¿no? Porque la gente del ministerio obviamente participó activamente, incluso muchos de los módulos y de los profesores pertenecían al equipo de participación comunitaria del ministerio. Y por último nosotros, un saber más vinculado, digamos, a la investigación, más académico, ¿no? La confluencia de esos saberes hizo posible que todos aprendiéramos. Yo creo que la experiencia de las escuelas, por lo menos a mí personalmente, me enseñó un montón de cosas. Más allá de que yo hace más de 15 años que estoy trabajando estas temáticas, aprendí muchísimo de la experiencia de las organizaciones. Y hace posible algo en el tema seguridad que me parece que es fundamental, que es no responder en la inmediatez, ¿no? Que la inmediatez, sí, la respuesta rápida, que generalmente estructura esta lógica de la demagogia punitiva, no esté presente todo el tiempo, ¿no? Que más allá de la bronca o del miedo que alguien pueda sentir en algún momento, se dé la posibilidad de la reflexión. Para ello, ¿sí? Los espacios de formación no solo contemplaron que se desarrollaran temáticas específicas dadas por gente que está trabajando esto hace mucho tiempo, sino que también, y para hacer la cosa mucho más productiva, siempre esa experiencia iba acompañada por talleres. Talleres en los cuales, digamos, se trabajaban problemáticas concretas y se ensayaban la manera en que uno podría llegar a resolver. Y la verdad que fue muy provechoso. Hemos tenido aproximadamente entre las 3 escuelas unos 120, 130 egresados, ¿no? De distintas organizaciones, de distintos partidos políticos, que a su vez se convierten en replicadores de la experiencia. ¿Y cómo se puede participar de estas mesas? O sea, ¿está dirigida a organizaciones sociales, a partidos políticos y también a vecinos en general? Está abierta, digamos, a la participación de organizaciones sociales fundamentalmente, pero un vecino con una inquietud, digamos, en la temática, el que tenga interés en participar, lo puede hacer. Las mesas, digamos, funcionan en general en distintos lugares y esa información la pueden obtener ingresando a la página del Ministerio de Seguridad de Nación. Yo lo que les puedo decir es que la mesa en la que yo participo, sí, que Caballito Norte, funciona en el Club Premier en Campichuelo 472 y hoy precisamente el lunes 23 ampliamos nuestra convocatoria. Hoy hemos invitado a otras organizaciones y a otras personas de Caballito Norte para que vengan para ver si podemos crecer un poco como mesa, ser un poco más diversos, ¿no? Que esa es la idea. Claro, pero por ahí algún vecino del barrio que no está participando, no es miembro de ningún grupo, de ninguna organización, un partido, pero le preocupa el tema de la seguridad de su barrio. Por supuesto, por supuesto. Por ahí puede acercarse claramente. Lo que sí está claro que no es un espacio para la denuncia y para la demanda, ¿no? O sea, la preocupación es bienvenida. siempre y cuando, digamos, no se confunda este espacio con un lugar donde se radican denuncias, porque la verdad que la función de la mesa es otra, ¿no? No está sustituyendo, digamos, la mesa a la comisaría ni a las instituciones que se hacen cargo de este tipo de cuestiones. Pero sí, por supuesto, cualquiera es bienvenido en la medida en que se acerque a estos espacios. Pero sí para reflexionar, como decías antes. Para reflexionar, para proponer, ¿no? Para construir entre todos. Acá la idea es que si nuestro barrio, nuestro espacio, digamos, cotidiano, nuestras plazas, ¿no? Nuestros espacios, nuestras calles, se convierten en espacios más seguros, más amigables, ¿no? Para todos. Eso va a derivar de cuánto trabajo nosotros estemos dispuestos a hacer, digamos, en transformarlo. ¿Y cómo es la articulación con las comisarías? Porque también otra línea, de otro objetivo es poder controlar esto. ¿Qué pasa con las policías del barrio? Bueno, el plan nacional está pensado para que haya, digamos, un acercamiento también de las organizaciones barriales a la comisaría, siempre entendiendo esto como la comisaría, digamos, el espacio a partir del cual se trabaja o se gestiona la cuestión policial. Siempre el ministerio es el intermediario en esa relación. Los comisarios, por supuesto, que pueden ser invitados por la gente de la mesa para plantearles problemáticas concretas. Pero la idea no es que la mesa se convierta en una cooperadora policial, ni mucho menos en un espacio subordinado a las necesidades de la comisaría, porque precisamente para eso existen las cooperadoras policiales. Este es un espacio, digamos, en donde los vecinos pueden dialogar con sus comisarios, pero teniendo bien en claro que una de las tareas fundamentales es colaborar en la evaluación del servicio policial. Una evaluación del servicio en términos de objetivos. Si uno acuerda, ¿no?, con el comisario de su zona que va a haber determinado patrullaje en determinados lugares, bueno, después los vecinos tienen que corroborar si eso efectivamente se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, porque a veces no se puede, ¿cuáles son las razones que están jugando para que eso no suceda? Bien, y una última pregunta que quedó ahí pendiente, por ahí retomar esto del principio de cómo se vive el tema de la seguridad de acuerdo al contexto y de acuerdo al barrio. Decíamos antes que no es lo mismo en el centro del barrio que en la periferia o en una zona más baja. Entonces, bueno, ¿cómo, de acuerdo a tu experiencia de trabajo en este tema y a esta experiencia de las mesas barriales, qué estrategias se pueden desplegar en relación a esto? En la prevención de este tema de acuerdo a cada contexto. Bueno, la idea de la participación en las mesas y la idea de la participación de las organizaciones con anclaje territorial se vincula precisamente a esto. Cada zona tiene una problemática que es distinta, ¿no? Y el presupuesto es que precisamente son las organizaciones quienes, ¿no?, tienen más claro, las organizaciones barriales, cuáles son las problemáticas. Indudablemente, las problemáticas de seguridad de algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires son más complejas que las de otras. Por ejemplo, el sur de la ciudad de Buenos Aires, es complejo porque además al problema concreto, digamos, de la cuestión de la seguridad, se le suma, digamos, la ausencia de la presencia estatal en políticas de inclusión, educativas, culturales, de transporte, ¿no?, que suman inseguridades. La principal cuestión es que, en general, los sectores populares son víctimas en un doble sentido del problema de la inseguridad. Son víctimas en tanto son quienes más expuestos y más vulnerables están frente al delito y frente a la inseguridad que deviene ya no de la seguridad de los bienes y de la propia vida, sino de la seguridad en términos de vivienda, en términos de trabajo, en términos de acceso a la educación y a la efectiva realización de muchos de sus derechos, sino que además también son víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad. Entonces, esa es la doble cara, ¿no? Porque también este discurso de la inseguridad planteado desde el lado de la demagogia punitiva despliega, ¿sí?, una violencia que es una violencia de tipo estatal, ¿sí?, que después explica por qué, digamos, muchos de nuestros jóvenes de los sectores populares mueren, ¿sí?, bajo las balas de la policía. fuerte este tema, por eso es bueno poder desmenuzarlo y poder mostrar las aristas que tienen, ¿no? Problematizarlo un poco más. Ya nos tenemos que despedir, te agradecemos muchísimo, Gabriela, por haber estado con nosotros, poder traernos un poco de información sobre este tema. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, y un saludo a la audiencia. Gracias. Nos despedimos, nos vemos el viernes ahí en la página de Facebook, vamos a colgar la página del Ministerio de Seguridad por si alguien quiere más información, y el viernes vamos a continuar hablando de este tema de seguridad, pero desde la experiencia de las organizaciones sociales, vamos a estar compartiendo la experiencia y cómo trabajan en las mesas de seguridad con dos agrupaciones, la agrupación Lado Rego y la agrupación de Putos Peronistas, que están trabajando en estas mesas y nos van a contar cómo lo viven este tema. Así que nos vemos el viernes para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.